Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. ¿Quién alguna vez no se fue remando por ese río de sueños o ese arroyito encantado en cualquier lugar para pescar ilusiones, para olvidar desengaños, para perderse un poco y ganarle al tiempo engañándolo, para tirarse en la orilla y mirar al cielo y sentir el sol y sentir el agua y quedarse dormido con las caricias del viento o irse con las nubes a un lugar lejano y volver despacio hecho una canción? Hoy, en Trashumantes en Radio, de campamento. Que el sol se haya ido, me moja la cerrazón. Seguir el pan. Este es mi viejo río G, zanjita de agua en su pasar. De olvidar, me arrimo hasta el arenal en un remanso del río o en puerto para pescar. Paisaje tan de olvidar. Bello paisaje tan difícil de olvidar. Muy buenas tardes, amigos transhumantes. Es para mí un gran honor poder estar compartiendo una vez más en los micrófonos de AM960 y bueno, en los controles, como siempre, nuestro salvador Esteban Almeida, que nos lleva en andas, haciéndonos sentir como en casa realmente. Y bueno, y hoy con la compañía de un compañero de la Milonga Producciones, acá Fabián Di Nardi, que está full con los teléfonos, ¿no? Y bueno, y hablando de ello, los invitamos a que ya empiecen a ponerse en contacto con el programa. Anímense a mandar un mensajecito. 092-960-960. Repito, 092-960-960 para mandar algún mensaje referente al programa de hoy. Tercer programa de Transhumantes en Radio, al que titulamos De Campamento. Y bueno, el repertorio de hoy e incluso los invitados tienen mucha relación al título que pusimos. Indudablemente que la gente se está preparando, muchos conservando obviamente su burbuja para ir al monte, para disfrutar de la pesca, el río, el aire libre, disfrutar con los chicos. Y bueno, pensamos que era un lindo momento para poder compartir canciones y que nuestro folclore las tiene de sobra. Bueno, habíamos empezado con una glosa que forma parte de la canción Mi Viejo Río G, bellísima canción, como la van a haber percibido recién. Letra y música del profesor Francisco Lavandera, un excelentísimo músico que queremos mucho. Y bueno, espero que les haya gustado la versión, porque salió en mi disco del 2017, que se llamó la canción Está Esperando. Y bueno, espero que les haya gustado la versión de Mi Viejo Río G, porque lo siento así. Y bueno, continuando con las bondades del río G, ¿no? Como dice la canción, fuente de vida que a los hombres ha ayudado a vivir, ¿no? Bello paisaje tan difícil de olvidar. Bueno, eso nos pasa a cada uno de los uruguayos en cada rinconcito, porque es una tierra, por suerte, regada de agua, de arroyos, de ríos, y es lo que tenemos en común. Y bueno, y así nos vamos en transhumancia hacia el río Uruguay, río que le da el título a nuestro querido y hermoso paisito. Y vamos a escuchar una canción preciosa de la Sinfónica de Tambores en la voz de Cocorico Apeseche, Cazador del río Uruguay. Sentadito en la chalana, cerquita de la barranca, el cerro pitando un chala, espera la madrugada. Está afilando el cuchillo, está nerviosa la perrada. Y un clarear que se divisa, es la luna que le avisa, ya llegó la capinchada. Echa mano a la cintura, un cartucho de su vaina. Ilusión que pone en ella, la escopeta está cargada. El sustento hasta la mira, se estremece el Uruguay. Rompe el silencio del monte, el tino cambió su suerte en la boca del quejuay. No es parte de su ambición la ciudad con su riqueza, cazador por elección, esta es su naturaleza. Échele nomás un corte. Cazador. castigando el trasfoguero, saca el fuego del letargo. Hace boca con un charque mientras toma unos amargos. Amanece en el islote, pega un grito el caraú. Comenzó la travesía a darle duro a los remos, va a llegar a Paysandú. Noticias son las que llegan, visitantes de ocasión y algunos litros de vino con amigos de Colón. No es parte de su ambición la ciudad con su riqueza. Cazador por elección, esta es su naturaleza. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Están llegando mensajes al 092-960-960. Desde Paso de los Toros, Laura dice, mirá, este es la primera vez que escucho el programa y que quedó enganchada. Bueno, Laura, ojalá que nos acompañes todos los jueves. Un saludo para Gloria Dota, que el otro día nos mandó un mensaje al cierre del programa y quedamos de hoy a primera hora devolvérselo. A veces hay mensajitos que nos llegan cuando ya nos estamos despidiendo del último tema y no nos da tiempo a pasarlos. Un saludo para Fabián Martínez, que nos mandó un audio y quería comentarte, Fabián, muchas gracias por el mensaje tan lindo, y que también lo saluda al amigo Esteban y a Fabián. A veces no tenemos la ocasión, la oportunidad de poder escuchar los audios, no es más fácil un texto, pero hoy, como estábamos en la compañía del amigo acá, Fabián, pudimos escuchar igual el audio, y bueno, muchas gracias por tomarte la molestia de contactarte con nosotros. Un saludo también para Melitón Martínez, que nos está escuchando desde Santa Lucía, y otro saludo para Isabelita de Soriano, Rodó. Como verán, una audiencia gigante de la M960. Y bueno, y hablando del folclore, ven que habíamos empezado con una canción de referente al río, la pesca. Después seguimos con la Sinfónica de Tambores, que nos presentó una canción a los cazadores. Bueno, y acá, con toda esa cuestión, tanto sea en la caza como en la pesca, el folclore y el conocimiento de la caza y de la pesca se pasan de generación en generación. Indudablemente, ¿no? Porque no por algo a veces a los chiquilines les gusta salir y pescar con su familia, con sus padres, con sus amigos. Lo representativo de ello. Y bueno, encontramos esta canción de 1971, la lanzó en un LP el señor Tabaré Echeverry, en un disco en el cual sale la canción aquella, seguramente conocen, Tabaré, que se popularizó de una manera muy muy importante. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar es esta canción, que relata un poco ese pasaje del conocimiento folclórico de, en este caso, la caza. La canción se llama El Mulitero. Llevo 18 mulitas para vender en el pueblo. Están lindas y gorditas y yo estoy sin resuello, sin resuello. Mi guri va retosando, para el esto es diversión, para mí solo una changa, cuando sobra la ocasión, vaya bombeando, mijito, mírelas a la distancia, que entre tanto so vigilo, que no nos vean de la estancia. Ay, una casa va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una casa va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, gurí, que por ahí no muerde, que va a morder, compadre, si no tiene dientes. Las piernitas del gurí corren menos que su apuro, y se le escapa a los saltos un mulitón cascarudo. Cascarudo. Pobre bicho la mulita, que cuando junta las manos parece que está pidiendo como si fuera un cristiano. Pero mis gurises chicos pidiendo también están, y mulita que se cuadra a la bolsa va a parar. Ay, una casa va, una corrala, pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una casa va, una corrala, pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, guri, ya le dije que por ahí no muerde, y métale el dedo, y métale el dedo. Vas a lavarse las manos al arroyo, Martín. Trashumantes en radio. Y bueno, vamos pasando mensajecitos de a ratito. Un saludo grande para Ana de Sarandí Grande, que nos hace un pedido. Ana, quizás para algún otro programa, con mucho gusto te podemos complacer. Como verás, el programa que presentamos jueves a jueves es temático, y a veces es un tanto complicado salirnos un poquitito del trillo, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Muchas gracias por el mensaje. Teresa del barrio La Lanera también nos está escribiendo, como todos los jueves. Valentín, el amigo Valentín Leal, que nos mandó una foto trabajando y a full prendido de la 960. Un abrazo, Valentín. Y un saludo también para Olguita desde Los Pagos de Trinidad, que está enganchada como siempre a la radio. Y bueno, veníamos escuchando a Tabaré Echeverri, oriundo de Los Pagos de Cerro Largo, ¿verdad? Y bueno, pero nosotros también tenemos nuestros cantores grandes, importantes, y me refiero precisamente al señor Elvio Fernández, y debería pararme para mencionarlo, porque la verdad que es uno de nuestros referentes grandes que tenemos la suerte de tenerlo, y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar su obra, sus canciones, sus discos. Y bueno, justamente los voy a invitar a escuchar una canción, justamente esta canción que se llama Pedro del G, fue dedicada para el señor Pedro Lobelcho, me comentaba Elvio la otra vez, dice que el señor Pedro Lobelcho, un cazador y pescador de toda la vida, dice, vivió gran parte de su vida en el monte, y les comentaré que esta canción forma parte del disco de Elvio, que se llama Cuando los del Sur. Elvio grabó este disco en 1990, fíjense que tiene varios añitos ya, varios sacando los dedos para haciendo cuentas, y la verdad que es un disco memorable de Elvio por muchas cosas. Una, porque tiene canciones que suenan hasta el día de hoy, canciones que todos hemos sacado, porque por ejemplo en ese mismo disco está Obrero el Parche, que lo grabé en algún disco. ¿Cuántos cantores de Durazno cantan canciones de Elvio? Y bueno, y muchas son de ese disco, ¿no? Cuando los del Sur. Y ustedes saben que lo llamamos a Elvio y le preguntamos a ver que nos comentara más detalles, y la verdad que es muy interesante. Saben que este disco Elvio lo grabó gracias a esa ayuda solidaria del pueblo de Durazno, muchos comercios auspiciantes que le dieron una mano en 1990 para que fuera a grabar a Montevideo. Elvio lo grabó este disco Cuando los del Sur en el entrepiso del Palacio Salvo, allá en la misma sala donde grabó el mismísimo Alfredo Zitarrosa. En este disco lo acompañan en guitarras el Pata de Perro, José Lodías, que el otro día en el primer programa pasamos una canción de Savia, un grupo que el cual él estuvo tocando varios años. Creo que el Pate Perro anda por ahí por Maldonado ahora. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, y en el guitarrón, el hermano de Elvio, Óscar Fernández. O sea que es una grabación memorable. Y en la percusión de algunos de los temas participó Hugo Jaza. Era el hijo de uno de los dueños del estudio de grabación. No es un detalle menor porque también participó en las grabaciones de Candombe de Alfredo Zitarrosa. Y la misma percusión, mismo estudio, misma percusión, participa en el disco de nuestro queridísimo Elvio Fernández. Bueno, sin más cháchara, pero está bueno a veces saber un poco la cocina de las canciones. Los dejo en la voz de Elvio, Pedro del Chí. El monte y allá va Pedro, capicho al hombro rumbo al campamento, contento por su destreza y el coraje de su perro, contento por su destreza y el coraje de su perro, corriente arriba en bravas crecientes en su botecito. Remando, remando, conocedor de su río, buscando siempre el remanso, conocedor de su río, buscando siempre el remanso. Su cuna fue siempre el monte y el río allí lo quiere tanto, le da su abrazo de hermano. De tarde en tarde pescando, le da su abrazo de hermano, de tarde en tarde pescando. Sabe de soles y caminos largos, y también sabe de lunas redondas, en las lagunas soñando, despierta su pena honda, en las lagunas soñando, despierta su pena honda, se agita el monte y allá va Pedro, capincho al hombro. Rumbo al campamento, contento por su destreza y el coraje de su perro, contento por su destreza y el coraje de su perro. Su cuna fue siempre el monte y el río allí lo quiere tanto. Le da su abrazo de hermano, de tarde en tarde pescando. Le da su abrazo de hermano, de tarde en tarde pescando. Le da su abrazo de hermano, de tarde en tarde pescando. Le da su abrazo de hermano, tarde en tarde pescando, le da su abrazo de hermano. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Vida Salvaje comunica que luego de las medidas dispuestas por el gobierno, se adhiere y te recomienda que si vas a salir de campamento, lo hagas teniendo en cuenta las medidas y siempre con tu burbuja. Recordá que vas a encontrar todo para camping y pesca. Además, tiene una amplia línea profesional en chumberas, cuchillería, ropa de metal y mucho más. Vida Salvaje está en Ruta 5 Casimorquio. Teléfono 4362-9600 Durazno. Todo lo que necesitas para tus mejores momentos de recreación está en Vida Salvaje. Verdulería Cuatro Piedras. Manuel Oribe, 471 Casi Galarza. Los esperamos de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Además, elaboramos el mejor jugo de naranja en el momento. Trabajamos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. Equilibra tu mente y cuerpo. Pasá por Fresias y encuentra el centro de tu energía en la gran variedad de productos naturales para celíacos y diabéticos. Y para un ambiente único, hornos, velas, mandalas, lámparas de sal. Fresias, Petrona Filippini de Cames 877 entre Washington y San Martín. Horario de lunes a viernes de 8 y media a 12 y de 15 a 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Número de contacto 099-453-612. Instagram, Fresias. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. En Radio Sí. Y siguen llegando mensajecitos al 092-960-960. Un abrazo gigante para Silvia Sánchez. Si no me equivoco, es una comunicadora, colega en pasando canciones folclóricas con un programa similar. Un saludo también para Jonah Pintos, que está, dice, arreglando la camioneta todavía. Ustedes saben que Jonah el otro día iba a venir a cantar, no sé si recuerdan. Bueno, todavía está con el tema de la camioneta y bueno, hay que salir al camino. Así que un abrazo grande, Jonah, que está prendidito con Romina a la radio. Un saludo gigantesco para nada más y nada menos que mi hija, Male, que está escuchando, está aprovechando hoy con todo este tema de la lluvia y la presencialidad del sistema educativo un poco detenido. Bueno, la gente escuchando, y bueno, mi hija esté prendida a la radio pudiendo escuchar el programa. Y así mismo sucede con Melisa Muñoz, que manda un gran abrazo también para ti, Esteban. Un lujo que comunicadores de primer nivel como Melisa nos estén escuchando. Vergüenza me da también, ¿eh? Martín Rosas desde Molles me dice que está editando fotos el fotógrafo, ¿no? Martín, desde allá, y escuchando, inspirándose en esa edición de fotos con un poco de folclore. ¡Qué grande! También nos mandan un saludo desde Cádiz, España, el señor Enrique Berea. Trashumantes Internacional, ¿qué les parece? Un saludo para, bueno, y de internacionales, Diego y Mónica, nos están escuchando desde el barrio Tabaré, los maestros, ¿no? También prendiditos desde hace un ratito. Y bueno, y vamos a dedicarle la próxima canción para Juan Manuel y Yaniré, que nos escuchan desde el primer programa, se engancharon con la 960 y dice, ellos están escuchando el Trashumante, ya una cuestión de costumbre de los jueves. Y les voy a dedicar esta canción, no nos puede faltar nunca una voz femenina, ¿verdad? Y justamente hoy vamos a escuchar nuevamente a Virbelot con esta canción de Osiris Rodríguez Castillos, en esta versión que pertenece a un material que se llama Mapa Cancionero del Uruguay, un proyecto del señor Matías Romero. Matías era el arreglador, uno de los guitarristas del cuarteto Ricacosa, a modo de referencia, y bueno, tomó en cuenta en su trabajo como este Mapa Cancionero del Uruguay esta versión preciosa de Gurí Pescador de nuestra querida cantante de duraznense, Vir Velot. De una bellísima interpretación de Virginia, estábamos pasando algunos mensajecitos al papel en limpio. Bueno, un enorme abrazo para Leticia Esquiera, que nos está escuchando desde el barrio Hipódromo, y me parece que en cuarentena, así que cuidándose y esperando algún resultado. Vamos, Leti, vamos arriba, un abrazo grande. Otro abrazo para Daniel Albornoz, el Chuco, el profe de guitarra, nuestro gran amigo, escuchando desde el barrio El Tamboril. Un saludo para Chafa, que nos escucha desde Santa Lucía. Otro saludo para Matías González, el maestro que está aprendido a la M960 online. Un beso grande para Nancy desde La Guaireña. un abrazo grande para la familia Torres Negreira, que nos está escuchando de allá desde San Jorge. El otro día pasamos en el primer programa una canción de Juli, y en la autoría con su papá, con Eduardo. Hoy están prendidos a la radio, como escuche, indudablemente que en los próximos programas vamos a estar compartiendo más material de toda esa gente linda, y les mando un abrazo. Y después un saludo para Matías con el celular final 050, que no sabemos de dónde nos escribe, pero les mandamos un gran abrazo. Y bueno, seguimos compartiendo la música hoy en el programa de hoy, que titulamos De Campamento. Vamos a Macurero, que quiere decir Capincho, ¿no? Carpincho. En una versión de Víctor y Daniel, reverencia como su autor de Melo, ¿no? La canción Macurero. Macurero, y con este tanto quiero irme hasta el monte en enero y a la hora del fogón. Decir que este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Decir que este guitarrero no será un mal capinchero el que le calle la voz. Como dice mi amigo Diego, que está prendidito a Trashumante, siempre me dice, mirá, entre mentiroso como pescador y cazador, ¿no? Dice, pescador, mentiroso y bueno, y les traigo algo diferente relacionado a eso, porque siempre nos roba una sonrisa. Y relacionado al tema de hoy, justamente hay un cuento de Juseca, de los cuentos de Don Verídico, se acuerdan mucha gente de que está aprendida, debe recordar. Y si me permiten, me traje uno para compartir con ustedes. El cuento se llama El bagre ganó la puerta y salió rumbo al arroyo. Hombre que supo ser llevadero, aura que dijo, fue un tal Anular Gandul, el casado con apócrifa visual, hija del viejo Bisaúl, que eran tres, Fayutita, Mentirola y la tal Apócrifa, que con Andular se conocieron en el velorio de Palangano Mocheto, que tuvo la muerte del terrón de azúcar porque murió en un café. Eso en los tiempos del azúcar en terrón, que no había que sacudirlo como ahora en el sobrecito, que es un peligro porque uno se descuida por mirar la rubia que pasa y capaz que le pega el pocillo, salta el pocillo, salpica una vieja y con la cucharita que sale como chijete le saca un ojo a un señor, cosa que no peligraba con el terrón. Y Anular salió llevadero de llevar, ligero de mano, pa'l agarre con disimulo. En las fiestas era un despiporre y si lo descuidaba se metía media torta de frutilla bajo el poncho. Y como le digo frutilla, le digo chantilly. Y una vuelta iba como bobeando por la orilla de un arroyo, cuando justo va un pescador y engancha un bruto bagre. Lo tira para atrás. Así, el bicho cae entre los pastos. Y va Anular Gandul y lo levanta y se lo mete en la camisa y sigue caminando mientras el otro, como abombado, buscaba el bagre entre los yuyos. Anular Gandul llegó al boliche El Resorte con el bagre abajo de la camisa, saludó y se acodó. Y antes de que pidiera nada, el gato Barcino, que estaba en aquella punta del mostrador, lo miró fijo, le clavó las vistas en la camisa y a lo que vio algo que se movía, se le acercó. El gato. Y va y le siente olor a pescado. Fue a olerlo y allí mismito se agazapó, pronto para saltarle. Ahí el hombre se sintió molesto, porque una aleta del bagre le rascaba el costillar. Se abrió la camisa y saltó el bicho para el mostrador. A lo que lo vio, el gato le bufó de lomo arqueado. Se ve que el bagre algo malició, porque con la misma ganó la puerta y salió campo afuera en dirección para el arroyo. Y atrás el gato, a los saltos, con apoyo en la cola, el bagre era asunto serio para la disparada. Pero el Barcino lo llevaba cortito. Llegó el pescado al borde del arroyo con la idea de zambullirse lo antes posible, pero no le dio el resuello y quedó allí, en la orilla nomás, viendo cómo el felino se le acercaba con aquellas malvadas intenciones. Pero algo le dio al Barcino, como un sentimiento le dio. Y en lugar de saltarle arriba con las garras, lo empujó suavecito con una pata y lo hizo caer al agua. Una fiesta que lo agre. Saltaba y hacía piruetas en el aire, lo mismo que un delfín, pero con bigote. Después, cada tanto, cuando llovía y la seguidilla de charcos facilitaba la cosa, el bagre se iba hasta el resorte, el bar, ¿no? Se asomaba a la ventana y lo saludaba al Barcino, al gatito, de puro agradecido nomás. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y bueno. bueno, siempre intentando traer alguna cosita diferente, programa a programa. Espero que les haya gustado el cuentito de Juseca. Y vamos a llegar con un saludo. Y saben qué, la gente que el otro día sacó la pasta frola, Aldo, Alejandra y Valentino, le agradecen muy especialmente a Antojitos, bueno, uno de nuestros auspiciantes, porque dice que la pasta frola estaba espectacular. Y qué lindo mensaje, porque justamente ahora cuando salga la tanda, presten atención, muy rico. Un saludo grande para Gloria del Centro. Otro abrazo grande para Alejandro Acevedo, hombre que viene manejando la ambulancia en ruta rumbo para Durazno, seguramente. Y bueno, viene prendido, dice el tercer programa, 3 de 3 llega escuchando el hombre, dice. Impecable, un abrazo grande, cuídate, en ruta. Y después tenemos un saludo desde Florida, que termina en 770 y dice: para el próximo programa vamos a intentar ir a visitarte. No sabemos quién nos escribió, pero encantadísimos de recibirlo. Un saludo para Marcelo Chelo González. Me alcanzan acá, mirá, este es el colega que canta, ¿no? ¿El Chelo no? Toca el tambor. Percusionista, me dice acá, producción me corrige, dice, toca el tambor. Bueno, un abrazo, Chelo. Nos vemos en algún toque por ahí, o en algún asadito, si Dios quiere. Y bueno, y ahora vamos a volver a nuestras voces de Durazno. Una voz grave, de esas voces que atrapan. Les hablo de Brian Corvo. De su disco Serán el G, encontramos una canción que es de Aníbal Sampaio, muy conocida por todos. Don Aníbal, hablando quizás de su paisaje allá por Paysandú, en el río Uruguay, pero que es totalmente traspolable, como les hablaba hoy al comienzo del programa, a cualquier arroyo o río nuestro. Y el caso es así, como la gente que puede vivir de nuestro querido río Yí, de nuestros arroyos. Y bueno, Brian Corvo le canta a eso, el río no solo eso, que relata quizás esa experiencia de la gente que vive del día a día, del río, de la naturaleza, y por ahí aquel que cae con cámara de foto a vivenciar 5 minutos de eso, ¿no? Y bueno, los dejo en la compañía de Brian Corvo, el río no solo eso. ¿Cómo le va don Argüello? Aquí me tiene el paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindos ranchitos, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los cáster inglés. Mis gurises sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor, en mi canoa le entra el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa' la del Juncal. Tal vez mirarle el alma, si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulla en lo más profundo, donde está la raíz del agua. disculpe, paisano, tengo que pescar. Vengas otro día, vamos a procear. Y hablé con su amigo, el doctor fiscal. Mancina no me echan también del juncal. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Vengas otro día, vamos a procear. Y hablé con su amigo, el doctor fiscal. Mancina no me echan también del juncal. Mancina no me echan también del juncal. Mancina no me echan también del juncal. Y bueno, y el precioso mensaje que recibíamos desde Florida era del amigo Oscar Tomasco. Lo que pasa que después que dije que no sabía cuál era la persona, me escribió al celular personal. Y bueno, Oscar, te mandamos un gran abrazo, un gran comunicador que también ha tenido muchos programas de radio ya de la 960 de muchísimos años. Y una persona muy experiente que le encanta el folclore y 2x3 también le gusta compartir algún asadito con amigos, ¿verdad, Fabián? Exactamente, ¿se acuerdan del programa El Caminante que salía los domingos por las mañanas, también por la 960? Y bueno, y acá hemos recibido algunos mensajitos que les gustó el cuentito, o sea, capaz que 2x3 podemos llegar a repetir algún otro cuentito de Juseca. Y el tema que se viene ahora, la nueva canción, me gustaría contarles un poquitito la historia. En Tacuarembó, esta canción seguramente mucha gente la conoce porque es una canción de las de bailanta, digamos, ¿no? De las más lindas para salir a bailar. Se llama Prontate Bigotuda. Tiene mucho que ver, obviamente, con la gente de la casa, pero me gustaría contarles un poquitito porque justamente tuve la suerte de andar girando por los caminos polvorientos de la patria con los autores de esta canción. Me refiero a la gente de Apuro Viento, que antes se llamaban la Sinfónica Tambores, ¿verdad? Y justamente les pregunté en uno de los viajes, che, y aprontate bigotuda, ¿qué relata? Y me contaban, bueno, que el correntino Vanegas, que hace referencia acá a la canción, fue un cazador muy conocido en el departamento de Tacuarembó. Por toda esa zona de tambores y zonas bastante mucho más grandes, ¿no? Y fue muy famoso y la canción lo describe muy bien. La letra es del amigo Kiko Román Díez, oriundo de Paysandú, autor de muchísimas letras que la gente hasta el día de hoy baila, ¿no? Cantadas por la Sinfónica Tambores, Apuro Viento, Jorge Nasser y muchísimos como nosotros, ¿no? Que sacamos los covers, las canciones. Y bueno, tuve la suerte de conocer también a Román Kiko Díez y compartir la primera vez que temblaba como barra verde adentro de un estudio de grabación. Y Kiko Díez se llevó algo como para aflojar las tensiones y nos supo acompañar con toda esa sabiduría. Y nos contaba eso justamente, que Hipólito Vanegas, un gran cazador de los pagos de Tacuarembó, que dice que usaba unos lentes con mucho aumento, pero que no se sabía cómo hacía, el hombre podía revolverse en la noche sin ningún problema y conocía toda la región como de la palma de su mano. Pero cuenta la historia de esta canción, en realidad, que había un almacenero. Ustedes van a ver que en el estribillo dice "Está agarrao, subirón". Subirón era el almacenero. Y el "está agarrao" es una expresión muy de allá, es como decir, está todo bien, está pronto, ¿no? Entonces dice que llega Hipólito Vanegas con una bolsa. Claro, allá las libres son, como dice, son 14 y de medida. Las 14 eran las libres, que tenían que ser a medida, que equivalían a una damajuana de 10. Por eso dice, al boliche se arrimó, sin un solo animal muerto. está agarrado su virón, le dice al almacenero, y marchó con las 10 cuerpos. Claro, dejó la bolsa tirada sin bicho ninguno. Y fue por el almacén adelante y le dice, está agarrado, subieron, son 14 de medida. Y se fue con la dama Juana abajo el brazo, y cuando subieron fue para el galpón, no había nada. Entonces, quería compartirles esa anécdota porque explica mucho esta canción y las cosas picarescas que tiene nuestro folclore. Y normalmente, esta canción a su vez, me gustaría comentarles, forma parte de la versión que van a escuchar de un disco que se llama Baile de Campaña. Grabado en el 2012 a puro viento junto con Jorge Nasser. Con ese disco se obtuvo el Graffiti al mejor disco de la música nacional de ese año. Y bueno, lo vamos a empezar junto con Esteban, como cuando lo hacíamos en los escenarios, en memoria de nuestro querido Lelo Fagundes. Lo vamos a arrancar y lo vamos a sacar carpiendo, Esteban, ¿qué te parece? Y lo arrancamos así, a ver, dice: en el tajamar del cielo, con taipa llena de cuevas, rondando la cola chaira, anda Hipólito Vanegas. Como ninguno, con la trampa o con el rifle, el corriente anda cuereando a poder llenar el chifle. La luna fue su candil y las estrellas su guía, y vivió toda la vida esquivando porquerías. Al boliche se arrimó sin un solo animal muerto, la agarró, subió y marchó con las 10 cuerpos. Apróntate bigotuda y anda cerca el correntino, son 14 y de medida pa' poder pagar el vino. Adoraba las carreras y toda la tradición, bailar un buen chamamé a saltitos de gorrión. Con sus lentes de retranca poca cosa podía ver, pero trillando la zona jamás se podía perder. Al boliche se arrimó sin un solo animal muerto, agarrado su virón y marchó con las 10 cuerpos. Apróntate, digo tú, que andas cerca el correntino, son 14 y de medida pa' poder pagar el vino. Enemigos, oriental de vieja cepa, vivir rodeado de amigos, esa siempre fue su meta. Servicial y caballero, a pesar de su pobreza, honrado a carta cabal, su alma era una belleza. Al boliche se arrimó, sin un solo animal muerto, agarrado su virón y marchó con las 10 cuerpos. Apróntate, bigotuda, que anda cerca el correntino, son 14 y de medida pa' poder pagar el vino. ¡Ay, ay, ay!

con todas esas canciones dedicadas a los pescadores y los cazadores. Y bueno, y en una primera instancia saludar a Jorge, saludar a Damarco, que ahora ya se los dejo para que puedan saludar a la audiencia, y ya les dejo también una preguntita a Jorge Ramírez, a ver cómo está con su saludo. Bueno, buenas noches para toda la audiencia, entonces, y los amigos acá. Supimos que estabas con algún quebranto de salud, pero por suerte firme en la guitarra, Jorge, ¿no? Sí, sí, eso sí, estamos firmes en la guitarra, como siempre nomás. Pero claro, nos estamos cuidando hasta a ver si podemos llegar hasta la operación, que es a corazón abierto. Opa. Claro, entonces es una operación grande, entonces me tengo que cuidar mucho, y ahora más con la pandemia esta. Ni que hablar que sí, Jorge. Y se pudo juntar el dinero, la gente puede seguir apoyando, porque sabemos que después el proceso para poder recuperarse es largo, ¿verdad? Sí, yo no sé mucho de eso, pero pienso que sí, que me voy a tener que seguir cuidando. Y bueno, estamos ahí en la lucha, ¿no? Como todo el mundo, se pudo juntar, sí, la plata que yo precisaba. Bien, y bien. Bueno, y va todo bien encaminado. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Si Dios quiere, va a andar todo bien. Y el agradecimiento también a Marcos, no solamente por acompañarnos en el programa, sino por andar acompañando a Jorge Ramírez, que es una de nuestras joyas de la región, y la verdad que el agradecimiento seguramente de toda la barra de que nos gusta el folclore por acompañarlo en todas las instancias. Eso realmente se le llama amigo. Bueno, buenas noches como primera medida. Muy agradecido, Pirino, por la invitación. Felicitarte por tu programa, por el equipo que tenés detrás tuyo también, que trabajan contigo. Un saludo grande a la audiencia. Sí, la verdad que no podía ser de otra forma, que había que apoyarlo a Ramírez para poder conseguir ese dinero para su salud bucal y que se pueda operar. Como bien lo decía vos, después que pase esta operación, obviamente va a necesitar apoyo de la gente. Todo aquel que quiera seguir colaborando, bienvenido sea. Yo puse en las redes, por ahí tiré un número de cuenta, mi número de cédula, que también va depositado para esa cuenta, para que lo puedan ayudar todo aquel que quiera colaborar. Bien, de bien. Y después, quizás antes de que termine el programa, nos pasás el numerito para compartirlo con la gente, sí. Que seguramente quien no lo conoce a Jorge y quien no lo aprecia. Y hablando de apreciar, no sé si podremos ya apreciar alguna de las canciones que traen, sí, en la mochila o en la maleta. Vamos a este temita titulado Mocito Salamanquero. Del medio del monte, levantando polvareda, donde repican las hachas buscando pan de madera. ¿De dónde salió ese mozo que baila tan divertido como un pájaro en el aire, tacarera y escondido? Pañuelito colorado, sombrero quebrado en ala, copachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? A junta la tiene atado su caballito escondido. Segundita. Baila un refusilo, galopan sus ojos negros, una morena decía, parece del mismo infierno. tomando toda la noche. Le pego bien lindo el trago y el anca de su caballo se fue la mejor del pago. Viene asomando el alba, se ha marchado un musiquero, el del bandoneón decía pa' mí que es salamanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En anca de su caballo volaba ya del destino. Excelente, ahí aplaudimos todos los que estamos acá con piernas, con manos, con todo. Imponente, la verdad que muchas gracias. Qué regalo, ¿no? Qué regalo la música. La verdad que sí, es una maravilla. Imponente. Y ¿saben qué? Quería hacerle una pregunta, porque el tema del leitmotiv del programa, como les decía hoy, de entre pescadores y cazadores, y en eso fue todas las canciones antes que llegara. Justamente estamos hablando con una persona que sabe muchísimo sobre nuestro monte, ¿no? Y estamos con Jorge. Y Jorge, ¿hace cuánto que me imagino que ahora te estás cuidando, ¿no? Pero indudablemente que has estado muchísimos años. ¿Y qué es lo cuando vas al monte, qué es lo que más te gusta hacer? Un asado. ¿Sí? Pero está bárbaro. Claro, a mí claro, también. Sí, claro, sí. Impecable. Sí. ¿Y las salidas al monte empezaron acá en Durazno o en algún arroyo, en el Rigi, en algún paraje? ¿Te acordás de eso? Bueno, yo empecé a salir de muy chico, ya después que dejé la escuela, a pesar de que estudiaba en la UTU, ya iba solo al monte yo, porque me encantaba pescar y cazar y todo. Qué bueno. ¿A qué escuela fuiste, Jorge? La escuela Juan Ibarburu, la 9. La escuela 9, mirá, qué linda escuela. Ahí va, de allá, de la Calera, le decían, ¿no? La Calera. Ahí va, la escuela 9, mirá qué lindo. Y Marcos, ¿a vos te gusta el...? Me encanta la cacería, me gusta la pesca. Los asados, dijera Jorge. Ahí va, claro, asados y todo lo que conlleva. No hay nada más lindo que armar un fogón, calculo que todo aquel que tiene un poquito de uruguayo en la sangre, calculo que le debe gustar prender un fogón, así sea para poner una calera con agua, ¿vale? Yo qué sé. Es muy difícil que te guste la guitarra y no te guste el asado, sí, ¿no? Claro, si va de la mano. Y un vaso de vino o de lo que haya, porque no por el alcohol en sí, sino por lo que significa el compartir, ¿no? Ni que hablar que sí. Yo, ¿verdad? Calculo que es parte de traición, calculo. Ni que hablar que sí. Y en esa maleta cargada de canciones, ¿qué otra cosita puede salir? Y puede salir cualquier cosa acá. Seguro que sí. Vamos a hacer este temita titulado La vi bajar por el río. Bajar por el río, toda mojada de abril, en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí, y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. No quise hablar en esa tarde, que era una tarde de adiós, y me quedé predicando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Porque marcar al destino a fuego en la cerrazón. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Yo no estaba en tu tiempo, porque me amanezco pensando en los dos. Cansancio de las violetas quedaron sin voz, pero yo sigo esperando que que vuelvas al alma como una canción. Pero yo sigo esperando que vuelvas al alma como una canción. Y habrá de llevar la vida, paloma al viento tirás. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Porque marcar al destino a fuego el hacer razón. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Excelente, y ahí apareció la tribuna con todos los aplausos. Tenemos algunos mensajecitos que están llegando al 092-960-960. Y dice acá, hay un celular que termina en 066. Dice, saludos a Jorge y Marcos. Después tenemos Carlos de la zona de La Querencia. Es un ferviente admirador de Jorge. Dice Eder Hernández del Pinar, es el tercer trashumante que escucha, 3 de 3. O sea que estamos armando una comunidad de trashumantes. Y nos mandó foto, nos está escuchando con el celular, trabajando del Pinar. Prendido un duraznense que está viviendo por allá, y que prendido a la 960, una manera de llevarse un pedacito de tierra donde está. Un gran saludo para una persona también de folclore, Luli Sánchez. Creo que ya escuchó los otros dos programas y nos ha mandado un mensaje después que termina el mismo. Y bueno, un saludo grande para vos, Luli, para toda la familia de Barrio Sandú, que creo que debe andar con ganas de publicitar, porque me estaban preguntando cuánto salía la publicidad, dice el hombre. Se ve que anda con plata. Se ve que anda con ganas de invertir. Y después tengo un saludo acá, que dice, un saludo mirá, Silvia Sánchez. Un saludo de Silvia Sánchez para Jorge y para Marcos. Acá. Muchas gracias. Creo que es una compañera que tiene un programa también que difunde el canto popular y el folclore. Supimos acompañarla hace unos días atrás en su programa, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y muy bueno, sin importar la emisora, nosotros somos de pensar, porque primero que nada somos cantores de alma y la plantita del folclore hay que regarla, sin importar la difusora ni el canal. Así que un abrazo grande, Silvia, y gracias por escucharnos y por el mensaje. Un abrazo también para Gogó, mirá, que nos está acompañando en todos los programas. Dice, que se sienta la guitarra del Negrito, que salíamos a escuchar y a bailar, y él siempre estaba... el baile de Chacarera, algo así, discúlpame que estoy como leyendo raudamente por arriba. Richard Zapata de Ruta 100, mirá, ¿a qué altura de la Ruta 100? Por Carpintería, por más cerca de San Jorge, más acá, quién sabe. Capaz que los amigos lo conocen. Sí, ellos eran bailarines y yo tocaba la guitarra. Pero mirá qué bolas. Estuvimos en Flor en el Teatro Artigas tocando. Mirá, por allá por los pagos de... Mirá, recibo un gran saludo desde La Charqueada, apartamento 33. Mirá, Rosalino Almeida. Me parece que lo conocemos, ¿eh? Un aplauso. Gracias, Rosalino, el papá de nuestro gran amigo Esteban, que nos saca en anda, Esteban acá. Y bueno, Rosalino sabemos que tiene un hermoso programa allá en el departamento de 33, también difundiendo el canto nacional. Así que, y qué lindo que podamos tener esta comunidad de gente que nos gusta lo mismo, ¿no? Y mirando el reloj, todavía tenemos tiempo para alguna más. ¿Podremos hacer alguna tipo empeña? Claro que sí. ¿Eh? ¿Cómo no? Sí. Algo como para meter alguna cuerdita en conjunto. Vamos a aprovechar entonces que estamos bien apadrinados hoy. Vamos a hacer unos enganchaditos de los guitarristas de Cita Rosa. Okay. Fito, ¿qué me dice usted, Esteba? Y las multitudes que aplauden. ¿Qué ponés? Y bueno, vamos a hacer una pregunta a Marcos, porque indudablemente que desde hace muchísimos años la gente lo conoce a Jorge Ramírez como nosotros, que o sea, desde muy pequeños siempre lo mirábamos a Jorge como uno de los grandes referentes que tenemos en la región, ¿verdad? Y si le habremos robado pique, como decimos, ¿no? En la vieja jerga, ¿no? Si habremos aprendido de Jorge, como de Elvio, como de tantos grandes artistas que por suerte le salen al camino. Y contanos, Marcos, ¿cómo ha sido tu relación con el micrófono, la guitarra, dar con Jorge? ¿Qué te lleva a transitar el camino del folclore? Yo calculo que lo traigo de sangre, de chico. Mi familia, por parte de mis padres, los Ortiz, todos tocan la guitarra. Mi tío payador, Félix Enrique Ortiz. Oh, mira, claro. Yo ya creo que vengo medio enganchado por ahí. Por el lado de mi madre también. Todos son hinchas del folclore. Y de gurí chico, nomás ya escuchaba los temas de Horacio Guaraní. No sabía ni cómo se agarraban la guitarra, pero sí me encantaban los temas de Guaraní, los temas de los Visconti. Ya de chico en casa se escuchaban los Indios Tacunados. Entonces ya mamé eso de chico. Nunca, sinceramente, en aquellos años era medio complicado el tema económico, por una cosa o por otra. Era difícil tener una guitarra. Es cierto. No tuve la oportunidad de estudiar tampoco guitarra. Y bueno, después que se dio el tiempo, después de grande, después que empecé a trabajar y todas esas cosas con el tiempo, compré una guitarra y un día dije, tengo que aprender aunque sea lo básico para acompañar. Y después por ahí en alguna comida lo conocí a Jorge. Dos por tres nos juntábamos en el bar Artiga, cuando tenía el Cabeza Nuña, el bar Artiga. Ajá. Se hacía alguna peña y me apegué para el lado de Jorge. Había muchos colegas, ahí se arrimaba Vanega, Elvio. Sí. Y por allá empezamos a dar los primeros pasos. Jorge un día me escuchó cantar y me dijo que me iba a dar una mano para enseñarme lo básico. Y hasta el día de hoy, hace 11 años que andamos juntos. 11 años, esa era una de las cosas que les iba a preguntar justamente. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se conocían y salían juntos al camino? Sí, 11 años. Desde el 2010 tocamos juntos. ¡Qué cantidad! Y ahora lo mencionaste al amigo Gustavo Vanega. Mirá, sí, Gustavo Vanega, que era una persona de guitarra y de radio, ¿verdad? Cuando muchos años tocó con Ramírez, fueron dúo años. Claro, sí. Ganaron festivales, anduvieron por todos lados. Y la época de que la gente debe recordar de Fogón para el Mediodía, ¿te acordás, Jorge? Sí, claro. Estamos hablando de allá de los 90, ¿no? Por allá, mucha actividad, mucha guitarreada. Bueno, y un saludo a toda esa generación de guitarristas de los cuales han sabido forjar y mantener esa llama de la tradición, que hoy con mucho tesón y con mucha humildad, los que estamos en este momento seguimos compartiendo y deseando también que salga más gurizada, y conservando, siempre respetando las canas. Y el folclore es un poco eso. Y hablando de respetar las canas, lo vamos a preguntar a ver qué podrá salir por ahí, Jorge. ¿Qué canción? Tocado. Quisiera hacerte una pregunta. De las canciones que tocas, ¿qué te gusta tocar? Si yo diga, mira, me gusta tocar tal canción. Porque siempre uno tiene alguna canción especial, que uno diga, mira, yo toco tal canción, esta me la piden siempre, esta otra, cuando voy a armar, pero ¿qué canción o qué obra le gusta tocar a Jorge Ramírez? Yo, mira, me gusta tocar esto, así sea muy sencillo. Y me gusta tocar, no, en realidad no son muy sencillas, pero los temas que más me gusta tocar, no es Pájaro Campana. Sí, bueno, pero eso está bueno saberlo. Sinfonía 40 de Beethoven y después la música de la película con Anthony Quinn, Zorro al Río. Ah, mirá, ¿y saldrá un pedacito de eso? ¿Cómo no va a salir? Pero qué lujo. Ya me hizo seña para que haga la guitarra. Thank you. qué lujo nos estamos dando. ¿Qué me dices, Fabián? Imponente, imponente. Esteban, allá acaba de llegar también el amigo Mancilla, que siempre nos pasa la foto, y bueno, ya anunciando que próximamente se viene el informativo y la quiniela. Nos queda tiempo como para alguna otra, Esteban. ¿Seguro? Una más. Bueno, buenísimo. Bueno, indudablemente que hemos estado disfrutando muchísimo, y ojalá que ustedes del otro lado lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a llegar con un gran saludo y un agradecimiento a toda la audiencia que se ha conectado, que se ha animado a mandar mensajes. A Esteban en los controles, al equipo de dirección de la radio que confía en el proyecto de Trashumantes de la Milonga Producciones, a las firmas que apuntaran el programa, importante ese intercambio de apuntalar el arte y de nosotros también apuntalar desde la gran llegada de la 960 a las firmas comerciales, a la Milonga Producciones por todo el trabajo, y bueno, indudablemente que al arte, a la generosidad de los artistas que hacen posible a través de las grabaciones o acercarse hoy un día lluvioso, Marcos y Jorge, los voy a dejar a ustedes con la despedida al público, y muy muy agradecido Fabián, que hoy nos estuvo acompañando, y a toda la gente, nos están llegando mensajes y no tenemos mucho más tiempo. Bueno, gracias por la invitación, gracias nuevamente al equipo que tenés acá, y muchas gracias a la audiencia también. Un placer, y indudablemente que cuando tengas material, siempre estamos difundiendo diferentes tipos de canciones de gente de coterránea. Por ejemplo, hoy en el programa estuvimos compartiendo canciones de Virginia Veló, de Brian Corvo, de nuestro querido Elvio, y bueno, tuvimos el lujo de tenerla a ustedes. Bueno, el gusto es nuestro de siempre tener la tranquera abierta, Trashumantes en radio, y nos vamos con esta canción. Vamos con esta canción haciendo honor a la gente de campamento, como estaban diciendo. ¡Oh, qué grande! Pescador y guitarrero. ¡Oh, qué lindo! Pique de sueño, mientras el río se lleva su curso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carradas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escama la cabellera, una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es un día que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. ¡Ah! Tiene el cauce de tu pera, y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera. Guitarrero y pescador, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escama la cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es un río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene.